Estamos aquí en Asunción con el compañero Mario Casartelli, que además de músico, como afrodescendiente, vamos a tratar el tema de la comunidad afrodescendiente, que está muy extendida, que tiene una organización comunal bastante importante y que tiene sus propias costumbres, su cultura, la desarrollan y que vienen de las épocas del Paraguay independiente. Como él recién me contaba, los afrodescendientes, contra lo que yo pensaba en mi información, estuvieron mejor durante la época de don Carlos Antonio López. Pero es mejor que lo cuente él y vamos a pasar al reportaje. Le damos la palabra a Mario Casartelli, que también tiene estuvo toda la mañana con nuevas canciones. Antes que nada, quiero aclarar que algún rasgo de afrodescendencia hay en mí por una bisabuela de quien no tengo precisos rastros y ando buscando, pero por una serie de elementos que se fueron dando y que fui observando en mi familia, hay una impronta también afrodescendiente, ¿no? Pero el hecho de no tener unos registros precisos hace que no me sienta del todo autorizado todavía a tener el honor de decir que soy absolutamente afrodescendiente, ¿no? Bueno, hablando de la afrodescendencia, nunca dejo de mencionar que la humanidad sigue en deuda con los pueblos de este continente. Este continente que ha sufrido durante 3 siglos ese saqueo a sangre y fuego, que la historia nos cuenta, fueron entre 20 millones a 30 millones de seres humanos que durante 3 siglos, como lo dije, fueron cazados, sometidos, traídos en condiciones infrahumanas en los barcos negreros y redistribuidos en todo el orbe, a tal extremo que muchos de ellos, por supuesto, perdieron para siempre sus raíces en el sentido de saber dónde quedaron los suyos. Y como al principio ellos ni siquiera sabían que la Tierra estaba dividida en continentes, me imagino lo que equivaldría actualmente a que viniesen unos extraterrestres, nos encadenaran, nos alzaran en unas naves y nos dejasen allá por algún punto del universo y nosotros no tuviésemos idea de dónde, en qué punto del universo estamos, con la salvedad de que nosotros sí ya tenemos noción de que hay divisiones por continentes, por mares, y también existe el universo, ¿no? Y tenían otro problema, el tema de la lengua, que es un tema muy largo de conversar. En ese sentido hay una película de Spielberg cuyo título es Amistad, basado en historias reales y que nos ubica con precisión en un contexto histórico, porque es el momento en que ya se estaban dando con intensidad las luchas y los logros porque ya no existiesen seres humanos esclavizados. Pero como los traficantes de esclavizados, no digo de esclavos porque uno no nace esclavo, los esclavizan, como estos negreros, estos traficantes, se las ingeniaban para hacer que pareciera legal todavía, porque llegó un momento en que solamente eran considerados esclavos ya los nacidos en determinadas plantaciones. Entonces ellos seguían cazando seres humanos en África y los venían y los presentaban como nacidos en ciertas plantaciones de Europa o de Latinoamérica, ya fuese en Estados Unidos, en Brasil, en España, en Cuba. Y como esta pobre gente no tenía nociones de la lengua, ni siquiera sabía de qué estaban hablando los demás, ni siquiera sabían que ya habían leyes que podían defenderlos, ¿no? Y de ese tema trata mucho la película, recomiendo verla. Y cuando digo que estamos en deuda, porque estoy convencido de que la riqueza, la mayor parte de la riqueza mal habida del planeta, fue hecha sobre el sudor y la sangre de toda esta gente y que ha creado entonces los grandes caos de grandes desigualdades en este mundo. Y cómo no, el continente africano, muchísimos pueblos siguen padeciendo todo aquello que ha acontecido, cuántos pueblos pasando una hambruna terrible y repito, estamos en deuda todavía con ellos y solo en la medida que asumamos la existencia de ellos y la nuestra, que aunque seamos algunos descendientes, en la medida que asumamos también determinadas comodidades nuestras y que las asumamos, que se deben gracias a todo ese padecimiento, tomaríamos entonces conciencia de lo que quizás podríamos hacer todavía como grupos humanos para solidarizarnos, no en términos meramente de palabras, sino qué acciones realmente deberíamos tomar en este mundo para poder lograr una relación más fraterna y más igualitaria con los africanos. Bueno, y partiendo ahora, vamos a hacer un poco de historia, porque en el Paraguay independiente, don Carlos Antonio López, según lo que vos me planteas, estaban en mejores condiciones. Sí, quiero ir por parte, ¿no? Presencia de afrodescendientes, hay registros ya desde los tiempos de don Pedro de Mendoza, estamos hablando de 1524. Hay un libro de Josefina Pla, Hermano Negro, que es un libro cardinal en cuanto a la historia de la afrodescendencia en Paraguay. Bueno, cuando nos referimos a que estaban mejor, yo me remonto incluso al tiempo del doctor Francia, ¿no? Porque, como hablo en un libro, muchos que huían de los bandeirantes allá en lo que es hoy el Brasil, huían no con la meta de ser libres, porque las leyes que todavía sometían a esta gente estaban vigentes, pero huían por esa meta preciada de no ser sometidos tan horrendamente como si lo eran torturados en el Brasil. Y los que alcanzaban a trasponer la frontera sabían que al llegar al Paraguay de inmediato, por lo menos serían mejor tratados. Seguirían siendo esclavizados, pero bien tratados, sin ese martirio por el que atravesaban. Y se han dado casos, allí registrados en la historia, que cuando aquellos bandeirantes reclamaban al doctor Francia la devolución, él les respondía con un absoluto silencio. Eso también da una pauta de la integridad de este hombre que fue el doctor Francia, de cómo eran tratadas estas personas. Y ya en tiempos de Carlos Antonio López recién se instalaron las leyes para que terminara el sistema de esclavitud. Pero eso se fue arrastrando y por un proceso histórico las discriminaciones seguían existiendo incluso hasta los años 70. No en vano aquellos que vinieron con el general Artigas, que en la mayoría eran afrodescendientes, hombres y mujeres, fueron distribuidos en tres zonas. Una de ellas es Cambacuá, que es quizás el grupo más organizado. Y me cuentan aquellos de Cambacuá que cuando recién llegaron con Artigas, existían tres mujeres con tres tambores a cuestas. Tambor mayor, el intermedio y el pequeño, ¿no? Y con eso recorrían las comarcas ellas, llevando las buenas o malas noticias. Ha fallecido fulano o fulana, o ha nacido el hijo fulano. El sistema de comunicación de aquel entonces, estamos hablando de 1820, de cuando Artigas llegó acá, pero cuando eso ya, varios pueblos, varias ciudades estaban pobladas de afrodescendientes, sobre todo en las comunidades religiosas, que según los datos poseían un promedio de 400 a 500 esclavizados con ellos, mezclados por supuesto con indígenas, ¿no? Y esas cosas sí que fueron cambiando después con el doctor Francia. Bueno, seguimos conversando, a ver, tengo otras preguntas. Bueno, vos, yo he visto en varias veces que he venido que estabas muy relacionado con la comunidad que está que está atrás de la terminal y que a mí me ha llamado poderosamente la atención porque tienen una especie de comparsas, pero que no son comparsas, sino que son verdadera escuela de danzas. Pues estamos hablando aquí de la comunidad Cambacuá, que ellos están realmente detrás de lo que es hoy el Hospital Materno Infantil, que es una suerte de límite entre Fernando de la Mora y San Lorenzo. Y son los que descendientes de aquellos que vivieron con Artigas, precisamente. Y nos cuentan que todo ese predio que está ocupado por el Hospital Materno Infantil y al mismo tiempo la universidad, todo eso les pertenecía a ellos, que el doctor Francia les había cedido. Pero con los sucesivos gobiernos fueron siendo despojados de todo eso hasta quedar reducidos a una suerte de gueto, llamémoslo, que cuando existían muchas discriminaciones, ahora ya no. Pero en este momento es un barrio tan barrio como cualquiera, pero sí, en mayoría son afrodescendientes los que están allí y mantienen algunas cosas y otras que se han perdido. Yo tuve, paradójicamente, por una parte la mala suerte de haberme acercado cuando ya hacía un año falleció la mujer que constituía la gran memoria de ellos, ¿no? Pero aún así he conversado, por ejemplo, con el padre de Lázaro Medina, don Santiago Medina, que ya falleció, como también falleció Lázaro, ¿no? Y él me contaba algunas historias, por ejemplo, en el caso de que cuando niños, precisamente allí en ese predio del que estamos hablando, ellos cultivaban legumbres, verduras, poroto, lechuga, tomate, caña de azúcar, ¿cómo no? Y que en las tardecitas, cuando ya no había nada que hacer, no les quedaba otra cosa más que sentarse en unos cajones de madera y empezar a golpetear esos cajones por aquella herencia que ellos traían en la memoria y por los influjos de lo que veían desde niños, ¿no? Y golpeteando tambores, eso hacía que estos chicos no perdieran eso que traían desde lejanos tiempos, el ritmo del tambor, ¿no? Y siempre me llamó la atención cómo, gracias a estos cajones de madera, estos niños que inocentemente golpeteaban no sabían que al mismo tiempo ya estaban transmitiendo a los más pequeños esa herencia que ahora está más viva que nunca en el tema de la danza y la percusión. Y en esto me remonto al año 1930 y tanto, porque don Santiago Medina había nacido en 1920, exactamente un siglo después de la venida de Artigas, y allá por el 32-33, cuando tenía 12-13 años, golpeteaba con un primito suyo, que era cuando se estaba dando la guerra del Chaco, ¿no? Y ellos allí con el tambor a cuestas mantenían lo suyo. También están los datos históricos de la guerra Guasú, en el que los descendientes africanos eran los primeros enviados al frente. Y, por supuesto, morían de inmediato, muchos eran atrapados, eran llevados al Brasil, precisamente, como esclavos nuevamente, y las mujeres eran obligadas a hacer los trabajos más duros y más riesgosos, como el hecho de cuidar a los enfermos, a los heridos, con riesgo de contraer ciertas enfermedades a través de ellos. Aquí quiero contar el caso muy interesante. Cuando yo estuve en 1972 en Belo Horizonte, en Brasil, yo tenía 19 años de edad, estábamos parados con un hombre, un paraguayo, que era exiliado político, un hombre mayor, ¿verdad? Y en la vereda de enfrente iba cruzando una ancianísima, encorvada por los años, de piel oscurísima, ¿no? Y me dijo este hombre, esa mujer tiene más de 100 años, así, apenas iba arrastrando los pies. Y es paraguaya, ¿no? Así le dijo. La trajeron de muy niña como esclava, me dijo, pero ahora ya no es. Y yo, lastimosamente, con la descomunal ignorancia de mis 19 años de edad, no me atreví a acercarme a hacerle ninguna pregunta, la miré simplemente desde la distancia. Y la figura de esta mujer siempre estaba presente en mis sueños. Tenía como un deber, una misión no cumplida respecto a ella. Y solo cuando publiqué mi libro, cuyo título es Cambá, fruto del alma de la negritud, abordé poéticamente esa presencia, y recién allí psicológicamente sentí que me liberé un poco de esa suerte de peso de culpa que yo tenía por no haberme acercado a preguntarle cosas. Bueno, permíteme para terminar nomás. Y esto lo fui descubriendo leyendo libros de historia, ahí me fui enterando de lo que ocurría. Cuando estaba terminando la famosa guerra del 70, estos niños, niñas, eran atrapados precisamente por el ejército vencedor y los llevaban como presentes, los entregaban en el Brasil. Y evidentemente esta era una de esas niñas. Yo estuve en el 72, la guerra terminó en el 70, la habrán llevado a los 2-3 años, porque los vencedores siguieron estando presentes durante décadas, y algunos siguen todavía, ¿no? Haciendo de las suyas. Y bueno, dije, ahí se me cerró la historia, ahí está la trajeron en esas condiciones. Bueno, eso demuestra también el porqué de la pertinencia de que el Brasil permanentemente, la oligarquía, la clase media alta de Brasil, vienen acá a ocupar espacios y querer ampliar el Brasil a costa de Paraguay, así como lo hicieron con Bolivia, como lo han hecho con Uruguay, que le sacaron la mitad de la tierra, lo han hecho con Perú, con Colombia un poco, con Venezuela quisieron, pero me parece que no pudieron. Pero lo hacen ahora no solamente en términos de meros trazados, sino no están trazadas las fronteras, pero hace mucho tiempo que atravesaron las fronteras, se han apoderado de grandes extensiones de tierra y ahí se han creado desiertos de sojales, cuyas ganancias van a parar a sus arcas, como siempre. Al Brasil. Por supuesto, al Brasil. Pero como les decía al principio, las comunidades afrodescendientes finalmente son muchas aquí en Paraguay, pero las que están más organizadas son las de Cambacuá, lo cual bajo ningún punto de vista niega la existencia de descendientes de otros afros que están en Paraguay, ¿no? Que con el tiempo también se han perdido a qué pueblos del África pertenecían, por aquello mismo que había narrado cuando los cazaban en barcos, los hacían elecciones bien precisas ya, los mantenían en Sierra Leona y tomaban, vamos a suponer, a una familia, miembros de una familia. Al padre lo ponían en una celda al lado de otra gente, teniendo la certeza de que no hablaban la misma lengua. A la madre la ponían en otra celda también. Hasta en eso se cuidaban para que ni entre ellos se pudieran entender los que estaban esclavizados. Entonces, cuando los llevaban de viaje, ni siquiera entre ellos podían conversar. Terrible todo eso que pasaba. Por eso hay que ver la película, esa amistad que estaba mencionando. Entonces nadie puede afirmar con certeza yo soy de Angola, o yo soy de Kenia, o lo que fuere, ¿verdad? Hay una palabra, Kamba. Precisamente hay un disco que yo tengo grabado cuyo título es Kamba, Kamba. Kamba en la lengua guaraní se utiliza, aunque no es guaraní, para denominar la gente de piel oscurísima, porque negro es un realmente. Entonces yo me pregunto cómo esa palabra vino a insertarse en el Paraguay, aunque también en Bolivia lo utilizan, ¿verdad? Y no tengo sino conjeturas, como tiene la mayoría, todo lo que opina al respecto no tiene sino conjeturas. Pero yo creo que la mía no suena descabellada, ¿desde qué punto de vista? Porque el paraguayo, los paraguayos y paraguayas, solemos tener la costumbre, vamos a suponer, vamos en un bus y va un hombre en una campera, y como sabemos el nombre le queremos advertir a alguien, che, campera, campera, un che, rubio, rubio, o che, bigote, bigote, ese tipo de cosas, ¿no? Intuyo yo que pudo haber venido alguna persona que perteneció al grupo de los Kamba, que aún existen los Bena Kamba en el Congo y también en Kenia existen. Incluso en el Brasil, según leí, existió una lengua denominada Kamba que volvió a perderse, que habrá sido precisamente la lengua que trajeron aquellos que pudo haber sido cazados allá en Kamba, por llamar. Bueno, y habrá venido alguno de ellos aquí a Paraguay y le habrán dicho, ¿y tú de dónde vienes? Y con esa precariedad de lengua que habrán tenido para entenderse, ya hablaban, bueno, de mi abuelo, o sea, de Kamba, vamos, de Kamba. Y como también en el Paraguay estamos acostumbrados a acentuar el guaraní, a acentuar todas las palabras caballo, caballú, padre, país, ¿no? Hay un preparado también que se llama Kishima, ya vamos a hablar del aspecto culinario ahí en Cambacuá, Kishima, que en el Brasil existía el mismo plato que se llamaba Kisama. Bien. Entonces habrá sido algún camba, camba, por decirlo así, de repente, camba, camba, camba, camba, camba, y quedó un camba. Entonces, para decir, designar la negritud total, pasó a ser camba, camba. Aunque, por último, en términos lingüísticos, me dicen, por ejemplo, que en la lengua japonesa existen palabras que tienen doble acentuación. Y entonces, bien, no sé cómo sonará realmente en aquellos de lengua africana al decir camba. ¿Dicen camba o dicen camba o? Camba, las dos acentos, camba, vaya a saberlo. Interesantísimo, porque eso nos lleva a ver también las raíces de la cultura, de la multicultura, como que se nota, porque, por ejemplo, en Buenos Aires, con África Negra, con la agrupación, con esta fundación África Negra de Pocha la Madrid, había de distintos lados. Y una interculturalidad que llamaba mucho la atención, y ella me decía, bueno, lo que pasa es que nos trajeron. Y entonces aquel que sabía algo lo transmitió a su manera. Y cada uno a su manera fueron construyendo las nuevas identidades. Sí. Bueno, quisiera desaprovechar para hablar del aspecto culinario. Solamente un preparado que mencioné hace un momento, el kishimá, como le dicen en Cambacuá, que es simplemente hervir la mandioca hasta dejarla blandísima y luego pisar cocos. Y una vez estén bien pisados eso, se hace una mezcla, una suerte de masa entre coco y mandioca, ¿no? Y se le pone sal o azúcar, uno determina cómo hacerlo. Entonces se prepara una suerte de croqueta, que le decimos aquí, se le pasa el palo asador y el asador va girando, ¿no? Es lo que se denomina también shipá caburé aquí, pero que es el preparado del kisama o kishimá, como en el nordeste del Brasil existió. Entonces uno se pone a pensar, bueno, todas esas cosas vinieron de algún modo, claro, y se insertaron en determinadas culturas con las transformaciones que, por supuesto, se van dando en el paso del tiempo. Lo mismo si vamos a hablar en términos musicales, hay un ritmo en música, esto sí lo van a tener los músicos, el ritmo del 6x8, porque la música es matemática, y me veo obligado aquí a golpetear un momento. Fíjense el 6x8, cómo está presente en muchos ritmos de Latinoamérica, sobre todo, y no solo de Latinoamérica. Yo me nutrí de tantos discos con música tradicional africana para grabar mi primer disco con los Cambacuá, que encontré que el ritmo de la polka está, que proviene de allá, y lo voy a hacer, fíjense el ritmo de 3x8, y vamos a pensar en Paraguay primero, así. Argentina. Pam pam pam ta ta ta tan tan malambo ta ta ta tan pam pam ta ta ta tan tan tan. Vamos ahora a Venezuela. Yo nací en la ribera del Arauca vibrador, pam pam pam pam, soy hermano de la espuma, pam pam pam pam. Y ahora vamos a España, por ejemplo. Siento tu mano fría, tu palma a palma besa mi piel y mis brazos se enredan como ayer. En este nuevo día vuelvo a creer, sabes que te quiero como a nada en el mundo. Bueno, y así sucesivamente, este ritmo que está presente, estoy convencidísimo. Te olvidaste del Uruguay. Ah, no, y también el Uruguay, tanto, ¿no? Por eso algunos, estoy citando algunos nada más. Bueno, y aquí les cuento que una vez estando yo en Palestina, estaba mirando televisión luego de haber recorrido una noche, y aparecieron en televisión 8 hombres, con atuendos árabes, por supuesto, con tambores. Y comenzaron ellos. Me quedé sorprendido, ¿no? Y dije, pero esto es el 6x8, ellos. Y cada 8 compases se pasaba al frente uno de ellos, y así con su lengua, que yo de árabe sé tanto como sé de jugar al fútbol, aunque me encanta el fútbol, ¿no? Por ejemplo, decía, un barak con shukran, un malah le, un barak con pole, un barak con hombre, a la yeya mahaya, un mila con mahaya, a un latin, un shukran, a malah le. Y así seguía. Pero dije, pero qué bárbaro. ¿De dónde proviene este ritmo entonces? Dije, tal es así que cuando estoy escribiendo mi libro, Palestina, la llave entre las piedras, que habla del problema que existe entre palestinos, árabes e israelíes, ¿no? Cito esa anécdota, y si yo hablaba de la música afro-paraguaya, ahí decía, pero entonces teníamos que hablar afro-árabo-paraguayo. Hasta que después, burlando en la historia, claro, también los que participaban en las cacerías de seres humanos allá en el África, también había algunos árabes, ¿no? Y ahí se entiende cómo fueron llevados a todas partes, y bueno, la impronta del ritmo africano también está presente en varios sitios del mundo a raíz de eso. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, podemos decir de que, habiendo sido los borincanos los primeros humanos que, o prehumanos, ya que era una, no eran totalmente desarrollados como después fue el Homo sapiens, ellos se distribuyeron por todo el mundo y de ellos mismos salió el Homo sapiens. Entonces, tenemos las raíces africanas desde el principio, o sea que la diversidad de temperatura, de alimentación, de expresión, es lo que nos hace diferentes, pero diferentes dentro de la misma especie humana. Claro. Sí, lo que decimos, finalmente todos provenimos del África, del mundo árabe y de Europa. Y por supuesto, quienes nacieron aquí, todos tenemos una mezcla de todo. Bueno, ahora vamos a tratar tus nuevos, tu nuevo proceso de música y qué es lo que estás preparando. Bueno, yo tengo ya varios discos grabados con composiciones mías, ¿verdad? Te estaba contando que simplemente estamos formando un grupito orquestal, pero que es más que desde el punto de vista comercial, porque la situación económica está dura, y para orquestas bailables, por decirlo así, ¿verdad? Y queremos hacerlo para tener un pequeño ingreso al mismo tiempo, ¿verdad? Tampoco es un gran mérito para estar hablando, no se trata de creación musical, ni mucho menos, que no tiene nada que ver con los discos que yo he grabado, y aún así estoy preparando otro disco mío, ¿verdad? En el que, con composiciones mías, en el que sí voy a volcar lo que fue una gran influencia también en mis años mozos en materia musical. Una música a todo rock, a todo blues. Bueno, te agradecemos mucho. Hemos estado acá con Mario y en la siesta sonseña, que es más cálida. Que el cubito se derrite en al instante. Y bueno, estamos atravesando por unas altísimas temperaturas que obviamente se deben también a la gran deforestación que existe en todo el país, del mismo modo, ni que sea aquí por el centro de la ciudad donde en este momento estamos. No existe la cultura de plantar árboles y entonces estamos a la intemperie, por decirlo así, pero bajo el sol, y aunque estemos con un techo, que en este momento es un techo de zinc, el calor traspasa y lo sentimos. Pero también tampoco aquí este calor fraterno que estamos sintiendo, y como decimos en guaraní, lo mismo en Teyaudá, lo mismo es un placer estar compartiendo este momento. Bueno, aquí terminamos por un tiempo y ya volveremos con Mario y con todos los compatriotas que hacen música, que desarrollan teatro, porque del teatro no hablamos con vos. No hablamos con vos. Bueno, vamos a darle un poquito al teatro. Bueno. Precisamente he trabajado durante 8 meses sobre un libreto que yo mismo escribí, cuyo título es El pan y la guaraña, y el protagonista es José Asunción Flores, el creador de la guaraña, y el papel actoral lo hice yo también, ¿no? Y tuvo buena repercusión, muy buena en términos de crítica, ¿verdad? Solo que en Paraguay, en términos de ingreso monetario, no fue muy fácil, pero es una obra que sí se comienza a mover, por decirlo así. Tal es así que en octubre yo estaré en Buenos Aires en un festival que va a durar casi todo el año, y una noche estará destinada a Paraguay, pero Paraguay como latinoamericano, cantante latinoamericano, en donde cantaré canciones tradicionales de toda Latinoamérica. Y en esa misma semana también haré presentaciones de mi pieza teatral, mi unipersonal, es El pan y la guaraña, sobre flores. Eso es todo lo que por de pronto podría decir. Bueno, entonces vamos a dejar el resto para más adelante y nos despedimos del compañero. Te agradecemos mucho por tu buena voluntad, ya que estuviste grabando toda la mañana y estás fusilado. Entonces, ahora, esta noche por ahí, nos encontramos en el Festival de Cine y Canto Solidario. Bueno, no soy el único que está aquí, como dijimos, haciendo. Lo que finalmente no es ningún sacrificio, utilizando mi tiempo para este diálogo alegre que estamos teniendo. Y también, él igual que yo, vos estás soportando la temperatura, el calor, y bueno, si eso es un mérito, bueno, es mérito de ambos. Muchas gracias. Si tenés un familiar desaparecido durante la dictadura stronista, una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlo. Si sos madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, prima, primo, sobrina, sobrino, nieta, nieto, abuela o abuelo de una persona que ha sido detenida y desaparecida entre los años 1954 y 1989, puedes donar una gota de tu sangre y compartir tu testimonio como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayo GK, Yayo Topajagua. Bajo el cielo el río Paraguay, brillando como un rayo de imponente caudal, armando la carnada del espinel está, un viejo pescador que así se gana el pan, sudor de pobre cual río va, quién sabe dónde se detendrá, quién sabe cuánto recorrerá, quién sabe cuándo resurgirá. Lento volando los yajá, el día está muriendo detrás del pueblo y ya, remando la canoa cruza la correntada, ya se van alejando las últimas bandadas, sudor de pobre cual río va, quién sabe dónde se detendrá, quién sabe cuánto recorrerá, quién sabe cuándo resurgirá. Está juntando